Es el anaquín. Mira, hay un corral. ¿Qué hay en ese corral? ¿Todo bien? Ahora lo vamos a sacar. ¡Papá! Ahí está, ¿viste que lo ibas a alcanzar? Solo este tengo. Sí. ¿Un río? Un río, sí, el río más grande del Uruguay. Esto se llama una cañadita. Una cañadita. ¿Un río? ¡Otro río! No, eso es una laguna, mi amor. Un charco, mi amor, charco. La laguna. Una laguna dormida. Una laguna dormida. Un charquito. La caquita que viste hoy no era de capincho, era de oveja. Y la grande es de vaca. Esta es de vaca, ¿no? Esta es de vaca. De vaca. ¿Y esta? De vaca. ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta? Creo que es un pedacito de una de vaca que alguien pasó. Tapera que, bueno, yo la tengo registrada como tapera de Rufino y antes la tenía registrada como tapera de La Calera, porque acá abajo hay una calera, es una de las taperas más interesantes porque además tenía La Calera. Acá me acuerdo que cuando vino Carla, porque yo el relevamiento de campo lo hice hace un montón, después me quedé con 4 hijos, después retomé y cerré. Pero el relevamiento lo hice en 2013. Esto está habitado. 2011-2013. ¿Está habitado ahora? A veces se usan de galpón. No sé, de 2015 para acá. Hay sacos de lana y hay ropa. Las taperas tienen eso, de que tienen como ciclos de abandono y reutilización. Y esto que dice Clement, que los sitios que tienen modificaciones antrópicas son más beneficiosos para una siguiente ocupación. Es lógico, obviamente, hay una casa armada, está media derruida, no te vas a hacer otra ahí, capaz que reutilizás y volvés a... Bueno, les contaba que acá fue donde Carla vino, me acuerdo, en una de esas salidas, Carla Vica, y ahí empezó con lo de las caleras, marcó esta primero y después marcó un montón de caleras. No. ¿Por calera decís hornos de cal? Sí, hornos de cal, hay uno ahí abajo. Sí, no, no sé el número, pero son unos cuantos, son decenas. Este fue el primero que marcamos, lo marcó ella, vino. Después siguió, hizo un reglamento de lindo, precioso. Y la geóloga nos contaba también acá hay unas vetas para allá de todo el tema de piedras de cal. Sí, para atar cosas, ¿no? Sí. Más hacia el sur, en el cruce... sobre el arroyo Yerbal Grande, se le llama de paso Carbonería, Clara, que es un monte relativamente grande, claramente, de donde se usaba leña para el carbón. Sí. ¡Ah, mamacita! Leña para el carbón. Eran los adelantados. Bueno, esta tapera, o sea, me la tendría que recordar y recorrer de vuelta, pero si ves, tiene todo el tema constructivo, es de piedra. Sí, piedra y ladrillo. Piedra y ladrillo. Sí, a veces la piedra estaba antes y la que viene en la ocupación después vuelve a hacer una parte de ladrillo. Hay algunas que vienen de piedra y después le hacen barro, las completan con barro. En general son varias construcciones, que si después veías había una parte... Era divertísimo ver eso, por lo menos a mí me interesaba, por ejemplo, las más antiguas no tenían baño. Una de las excepciones era que el baño... Está afuera. No había, o sea, toda la lógica nuestra, ¿no? Las aguas pozo negro, residuales, no existía. Varias construcciones, en general había como un lugar común, una cocina separada y los cuartos del matrimonio principal, y del matrimonio, y el de las hijas al lado, y después los varones al lado del galpón, con el galpón. Y muchas veces eran una U con un patio central. sino una L, también del patio central. Siempre se buscaba como protección. Esta no tiene tanto protección, pero estaban protegidas o por un muerto artificial, que puede ser de eucaliptus, de acacia negra, como las especies forestales como dando un servicio fuerte, ¿no? De lo que es protección de los vientos, la sombra, la leña. El reparo, la leña también, pero el reparo sobre todo para el ganado y para las personas, ¿no? Esto es típico, ¿no? Coronilla, manejado, podado, levantado, como refugio abajo, y los coronillas son como ideales para eso, te hacen unas bóvedas. La sombra y ellos lo utilizan claramente. Un conocimiento fuerte que hay, que, ay, la mariposa azul, que yo no lo tenía tan claro, que lo tenían, es nunca talar un coronilla. O sea, así poder podarlo y usarle la leña, porque si vos talás un coronilla, incluso en el campo, porque estos, bueno, están dando un servicio fuerte a la casa, ¿no? Pero si allá en el campo vos talás un coronilla, te hace un rebrote tan fuerte que te ocupa demasiado espacio de campo, con brotes que no se puede usar porque el ganado no puede entrar. Y eso es un manejo importante que hacen del montero. Bueno, y este manejo lo repiten tanto en el molle, las cuatro especies forestales fuertes que ellos usan, que es el coronilla, el molle, el tala y el carobá. Son como las cuatro que tienen múltiples usos, además. ¿Esto es un coronilla? Enormes, lindos, preciosos. Los carobás son los que están como blanquecinos, que en otras zonas del país se dicen molle ceniciento, pero acá es carobá. Acacia negra es un nombre que lo uso yo, la verdad. Pero no reparé mucho en el cómo llaman ellos a la acacia negra. Eran 190 especies. Y también me concentré más con el uso de las nativas. Bueno, y después el tema de cómo esto de los espacios cultivados. Acá había que ir para allá a ver dónde está la quinta. En general todos tienen una zona que es la quinta, que es una mezcla como entre frutales y plantas hortícolas también abajo, como lo que ahora llaman, no importa, bosque comestible, o ellos hacen un manejo agroecológico como naturalmente, donde hay muchas cosas que germinan solas y vienen y las manejan o las cambian de lugar. Bueno, todo eso, aquello de los manejos, es muy intenso en estos núcleos, digamos, lo que es en los sitios cultivados, ¿no? Voy a bajar. Por ejemplo, el durazno es un recurso bien clave acá. El durazno, entre otros, ¿no? Hay muchos, pero el durazno, por ejemplo, es un ejemplo. Ellos tienen una semilla de durazno que se autosiembra. También ellos la llevan y la siembran, pero pasan las dos cosas. Y sobre todo esa población de durazno es de pulpa blanca, sobre todo. Es sana, adaptada a la zona. O sea, no hice un estudio específico del durazno, debería hacerse, pero es un material genético re valioso que ellos te cuentan la historia, que la tienen bastante de familias de antiguos. Creo que tú contabas que hacían intercambio con otras familias que tenían otro tipo de productos, entonces se generaba... Sí, el intercambio de las partes de la semilla y de del excedente de la cosecha es permanente, o era permanente, ahora hay menos gente, ¿no? Pero ahora justo estábamos hablando con Ana María y se están juntando, se siguen juntando, obviamente, no tanto, pero se juntan igual. ¿Hay algún problema, María, con algún frutal, por ejemplo, como con el mis, pero pasa en otras zonas de serranía que se ha empezado como a perpetuar solito en medio de...? No, hay algunos frutales que los ves en el bosque nativo, pero no son un problema de invasora, a no ser la zarzamora, no sé, acá, pero si está muy invadida. Hay zonas con poquitas zarzamora, ¿no? Zarzamora... Mira, yo no. Había zarzamora ahí en el capricho, lo controlaron ellos mismos. Ah, bien. Por suerte no salió ahí, pero tenía toda la digamos, el potencial de salir. Y después lo otro frutal que dice ella, que creo que dice ella, pero que no es un problema, pero sí anda por todos lados, son los cítricos. Claro, los cítricos y también a veces algún membrillo, yo he visto ahí naciendo solo en algún arroyo, pero no, son también como escapes espontáneos, pero que no generan, no es una invasora. Níspero, por ejemplo, en la quebrada, en el sendero de la quebrada apareció un nísperito, ahí arrancó a crecer, pero lo sacamos. Y no sé, no me di cuenta. En el cañón de Loelisa para abajo, donde están los helechos, las soñas y eso, ahí hay. Y bueno, entonces, está. Y después está la zona de... saliendo de lo que es las zonas cultivadas, que sería la quinta, la huerta o la chacra, que acá, bueno, no, seguramente había una chacra por acá, pero no quedan rastros. Hay un... Sí. Por ahí adelante hay una higuera. Una higuera vieja. Sí. ¿Tiene higo? Sí. No. No, además no estamos en época de higo. Sí, la higuera, bueno. Lo que pasa en el proceso de abandono, o sea, cuando pasa a ser de casa a tapera, es que se empiezan a perder rápidamente algunos recursos específicos, ¿no? Por ejemplo, el durazno que les hablaba se pierde bastante rápido, los citrus se van perdiendo también, y hay algunas que tienen mucha más resistencia al abandono, como la higuera, y la higuera permanece. De hecho, hay una tapera que yo siempre la llamaba la tapera de la higuera, que lo único que hay es las paredes en ruinas y una enorme higuera, no sé qué edad tendrá esa higuera, pero es gigante, es lo único que hay, la higuera. Que tiene unas tallas en el tronco, que bueno. Que provee de alimento a alguna especie animal, ¿o no? No sé si las vacas se comerán los higos de abajo después, no sé si está dando higos. No, alguna, pero... seguro que alguna ave la come. Comadreja, seguro. Que tiene unas tallas en el tronco. Tiene unas tallas en el tronco, que para mí, si lo ves, tiene perfectamente la forma de pie. Eso sale en las entrevistas también. Algunas venceduras, o sea, que hacía la gente de campo, o que sigue haciendo, que tienen que ver con formas de curar, con algunos rituales. Que a veces tienen que ver con plantas y a veces no. Eso lo podés explicar vos. ¿Por qué me metes estos problemas? Porque sos la que viste la huella. Yo vi la huella, pero la vi porque vos encontraste. Tiene una huella de un niño, chiquita, así, perfectamente grabada. Y bueno, la vencedura esa era que se talla la huella. La vencedura en general va acompañada de una oración, que en general no se cuenta, o sea, la sabe la vencedora. Pero lo que sí... es como que cuando sana la herida, la persona se sana. Cuando sana la herida del tallo, ¿no? Es una simpatía lo que claro. Le dice. Sí. O sea, una mímesis, una magia simpática, una mímesis entre la intervención del objeto, la intervención y concretamente la higuera, que se considera como una planta con medio poderes. Entonces, mientras se cicatriza la higuera, sí. El niño o la persona que tiene la dolencia se va curando. Sí, es bueno. Exactamente. Eso está ahí y salió en las entrevistas. Otra cosa. Para la culebrilla se usa eso. Hablando de higuera, cuando nosotros, poniendo en un lugar de gente más bien urbana, ¿no? Te caes en la bicicleta, en la moto, donde sea, normalmente decimos, compraste terreno, ¿no? Sí. Acá dicen, planté una higuera. Sí. Así que plantaste una higuera. Sí. Como eso, donde hay una casa hay una higuera.